digo yo que son seres de ecología humana, es la función que cumplen ellos aquí, ¿verdad? Nuestra dirección electrónica es www.unidos.com.mx, es para la gente que quiera checarlo. Y el 3344 y el teléfono 92, de la oficina en Guadalajara es 3344-9200 al 9500. Muy bien, despide el programa la señora Susana y nos vamos, Susa, hasta el programa que entra, ¿algún mensaje? Aquí nos vemos la próxima semana. Quiero invitar a todos que nos llamen a la fundación, las dudas que tengan de la gente, de las mamás o de los papás que tengan niños con discapacidad, que nos hablen. Nosotros estamos abiertos para cualquier pregunta que nos quieran hacer. Sobre todo agradecerle a Ana Laura que nos hizo favor de venir a este programa y comentarles que nos vemos aquí el próximo sábado con un programa que será seguramente, como todos, importante. Muchas gracias y nos vemos. Dios mediante, nos vemos aquí. Gracias. Que nos acompañaron. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.